Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el placer enorme de tener una gran invitada. Ella es Francieli Schoffi, con quien vamos a estar conversando sobre la pareja. Yo sé que por allí es un tema que les gusta mucho, así que este es el momento de aprender de la mano de Francieli, porque vamos a estar conversando sobre las leyes del amor, ¿sí? Desde una mirada, desde la mirada de las constelaciones familiares. Así que tengo muchas ganas de darle el espacio a Francieli, para iniciar esta conversación, así que la voy a traer a la sala. Francieli, qué gusto enorme estar hoy contigo, bienvenida a Mindalia. Gracias, Fairuz, por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta, Francieli, que estés con nosotros y bueno, que nos traigas además un tema que a todos nos interesa, que en alguna medida, bueno, nos hemos sentido muy tocados por las relaciones de pareja. Así que vamos a empezar con esta conversación, ¿sí? Me gustaría que, para las personas que es la primera vez que estén escuchando este concepto, ¿cuáles son esas leyes del amor, según Bert Hellinger? Bueno, sí, la verdad es que el tema de pareja es algo que nos toca a todos, es un tema central mucho en la vida, y la calidad de nuestras relaciones también está muy relacionada a la calidad de nuestra vida emocional, ¿no? Cuanto mejores son nuestras relaciones, mejor estaremos emocionalmente también con uno mismo. Y las leyes del amor son órdenes que Bert Hellinger, que es un alemán que desarrolló las constelaciones familiares, puso como órdenes diciendo que solo el amor no basta. En la mayoría de las relaciones que a veces terminan o que están en crisis, lo que vemos es que no es por falta de amor, pero que las cosas están en desorden en esa relación. Entonces, las leyes del amor fueron órdenes estén más sanas, fluyan, que el amor pueda fluir de una manera verdadera a través de esas dos personas que se están relacionando. Esa sería, y una frase que me gusta mucho que resume eso es que no es el amor que sostiene la relación, es la manera de relacionarse que sostiene el amor. Entonces, lo que vamos a ver aquí hoy son cuáles son esas maneras de relacionarse que van a fortalecer el amor y hacer con que las cosas fluyan mucho más, de que solo amarse no basta. Me encanta cómo has empezado, Francieli, porque creemos, o en alguna medida yo pienso, que la relación es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos los días, además. Entonces, ¿qué importancia también tiene el conocernos y conocer cómo nos relacionamos? Lo que acabas de comentar. Exacto. Francieli, cuéntanos un poco, hablando de estas leyes del orden, ¿sí? ¿Cómo es el deber ser o qué ocurre cuando estas leyes están en desorden? ¿Cómo se siente en la pareja? Pues cuando las cosas están en desorden, empiezan los conflictos, ¿no? Las cosas ya no fluyen, la relación, la comunicación ya es mucho más difícil. Aquí luego vamos a abordar cuáles son, pero cuando yo estoy fuera de mi lugar en mi relación, yo estoy en ese lugar que no es mío y entonces no me porto como tenía que aportar, hay un desequilibrio también en esa relación, entonces es cuando empiezan los conflictos, es cuando las cosas ya no fluyen entre las dos personas, entonces yo diría que estar en desorden es lo que genera los conflictos en la relación. Y la relación de pareja no afecta solo a las dos personas, afecta a toda la familia, afecta también a los hijos, a las otras personas que hacen parte de ese sistema, también son afectadas cuando una pareja no va bien. Por el contrario, cuando una pareja está bien, en orden, en equilibrio, en esa relación, cada uno muy, muy siente de su lugar y de su rol en esa relación, toda la relación familiar tiene mucho más calidad. Entonces yo diría que es eso que suele pasar los conflictos cuando las cosas están fuera de orden. Mira que acabas de decir algo que me parece que es fundamental y es que se siente en toda la familia, ¿no? Entonces, al final el trabajo es nuestro, pero bueno, lo vamos a ver de alguna manera allá afuera también y yo creo que para una relación sana, una familia también armónica, bueno, importante que tengamos estos puntitos para que lo estés compartiendo hoy, Franciel, así que te lo agradezco enormemente. ¿Quieres entonces que hablemos específicamente de estas Sí, leyes? vamos allá. Pues mira, la primera cosa muy importante de mirar es que cuando una pareja se conoce, cuando dos personas empiezan a relacionarse, en realidad no son dos personas, son dos sistemas familiares. O sea, cuando yo llego a una relación, yo no llego sola, yo llego con toda la cultura, las creencias, los conflictos de mi sistema familiar. Y yo encuentro una otra persona que también trae todo ese equipaje de su sistema familiar, la manera de ser, la manera de relacionarse, las reglas en ese sistema familiar. Entonces, claro, no son dos personas, son dos sistemas que se están relacionando y son muy distintos. A veces son personas que vienen, pues eso, vienen de familias diferentes, de culturas diferentes, personas que vienen incluso de países distintos y entonces tienen que empezar un nuevo proyecto juntas, o sea, construir un nuevo sistema familiar que ahora es el de ellas. Tanto que una de las leyes es la ley de la jerarquía que lo que viene antes tiene precedencia, pero entonces la familia que viene, ¿no? Nuestros papás, nuestros hermanos vienen antes, pero para construir un nuevo sistema familiar yo tengo que alejarme un poquito de esas reglas, de esas creencias, de la manera de mi sistema familiar para que con esta nueva pareja yo cree mi sistema familiar, un nuevo proyecto con nuevas reglas más sanas y que sea decidido por esas dos personas. Eso es una cosa muy, muy importante a hablar en el tema de pareja, ¿vale? Y luego viene entonces, yo por ejemplo, cuando vienen personas a constelar tema de pareja, que es un tema muy común, tanto en la psicoterapia cuanto en la constelación familiar. Lo que vemos es que los problemas de pareja a veces no es una cuestión solo entre los dos, ¿vale? Las constelaciones familiares no traen eso que nosotros de manera muy inconsciente cargamos lealtades invisibles con nuestro sistema familiar. O sea, una persona a veces puede estar leal a una bisabuela que siquiera conoció, pero que esa bisabuela en su relación de pareja tuvo infelicidades, sufrió algún tipo de maltrato o vivieron algunas cosas muy difíciles en esa relación y que esa persona hoy, de una manera inconsciente, está leal a ese destino de esa bisabuela. Y entonces ella trae esos conflictos a su relación actual. A veces un hombre también puede estar cargando una herida, un dolor de un abuelo, de un papá, que también no sabían cómo tratar bien a la mamá. Y ese chico también creció en una familia viendo malos tratos entre el hombre y la mujer. Entonces ese chico viene y repite con su pareja ese tipo de conducta. Pues es un ejemplo, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay muchas heridas inconscientes actuando cuando dos personas se están relacionando, ¿no? Por eso que a veces la terapia de pareja tradicional mira mucho simplemente lo que está pasando en el ahora. La constelación familiar nos muestra que hay cosas del pasado inconscientes de nuestro inconsciente familiar que actúan en nosotros y que nos hace relacionar desde este punto. Una otra cosa, por ejemplo, que es muy frecuente ver en las constelaciones de pareja es que nosotros todos trajimos mucho también nuestros traumas de infancia, nuestras carencias emocionales a la pareja. Entonces, las cosas que no fueron bien resueltas con papá y mamá. A veces tendemos a proyectar en la pareja esas carencias y esperar de la pareja mucho más de lo que nos puede dar. Eso también genera un desequilibrio, porque una de las leyes del amor es que cada uno tiene que estar en su lugar, en lugar de pareja, ¿no? Y un lugar que es igual, en la pareja no hay jerarquía, no hay uno que cuida y el otro que recibe, porque si no, desequilibra y es una relación entre una madre y un hijo. O el contrario, ¿no? Una mujer que se pone muy pequeñita en la relación y el hombre tiene que ocupar un lugar muy paterno con ella. Eso genera también un desorden. Entonces, lo que vemos, una de las reglas del amor, que es de la jerarquía, es que los dos tienen que estar en su lugar, que es igual, un lugar de igualdad entre los dos. Frenzeli, me encanta que ya estás dándonos un poco algunos ejemplos de cómo se refleja y nos acabas de comentar de alguna manera, por ejemplo, en este último ejemplo que dabas, de la persona que se hace a lo mejor muy chiquitita, ¿no? Y también mencionaste, está muy relacionado con cómo nos relacionamos siempre. Entonces, el poner la lupita a lo mejor allí. ¿Cuál es la posición que tengo o la postura que estoy tomando dentro de la relación? También me va a dar pistas, ¿sí? ¿Cómo habitualmente, Francieli, llega alguien o una pareja a decirte algo está pasando y no nos estamos entendiendo? ¿Y cómo es que a lo mejor de ese síntoma, diría yo, empezamos a desentramar lo que hay detrás? Sí, pues mira, la constelación puede ser hecha o de una persona sola, o sea, llega una persona y dice, quiero constelar mi relación de pareja porque algo está pasando, y entonces vamos a mirar el sistema familiar de esta persona y qué ella está repitiendo en su relación, ¿vale? Pero también podemos hacer una constelación familiar de la pareja, podemos poner representantes para los dos integrantes de la pareja y mirar que uno está trayendo de heridas o de patrones o de fidelidades invisibles y que el otro también está trayendo de conflictos y por qué la relación no está encajando. Entonces, en la práctica podemos hacer de esas dos maneras. Y a través de la constelación familiar es cuando vamos a llegar en ese origen del problema de cada uno. O sea, ¿cuál es la cuestión emocional que cada uno está trayendo y no está permitiendo que la relación fluya? Una cuestión muy importante también es que cada uno asuma su responsabilidad. Una de las frases que siempre decimos, frases de sanación que usamos en la constelación, yo asumo mi responsabilidad por lo que no funcionó entre nosotros y dejo contigo tu parte de la responsabilidad. Eso equilibra también la relación y deja muy claro que los dos tienen que hacer su parte. No es solo uno el culpable cuando las cosas no están bien, a pesar de que haya una tendencia de siempre culpabilizar al otro por los problemas. Entonces, una cuestión también de ordenar ese amor es que cada uno asuma su parte de responsabilidad. Y cuando queremos los dos mejorar nuestra relación, cada uno tiene que hacer su parte. Y esa parte a veces implica hacer una sanación personal. Yo tengo que sanar mis heridas emocionales, o soltar mis lealtades invisibles, o soltar cargas que no son mías y patrones que yo vengo repitiendo, porque así yo puedo estar mucho más entera en esta relación y contribuir mucho más a esa relación. Pero de nuevo, los dos, cada uno tiene que hacer su parte, porque también es muy común llegar una persona de la pareja diciendo, mi pareja no quiere mirar su parte, no le interesa hacer un trabajo terapéutico y vengo yo. Yo digo, bueno, vamos a hacer igual, porque tú estás haciendo tu parte y a veces la otra persona viendo que yo estoy cambiando, que yo estoy haciendo mi parte, ella también acaba implicándose más en el proceso de, bueno, también voy a hacer lo mío para quizás consigamos ser más felices y resolver nuestros conflictos desde otro punto. Entonces, la cuestión de la responsabilización también es súper importante. Francieli, con la responsabilización que viene, creo que también está un poco en integrar esta información, porque al final yo creo que no es nada mágico completamente, sino que nuestra parte también viene posteriormente. No entiendo tu pregunta, ¿cómo así nuestra parte viene Quiero posteriormente? decir que también el trabajo de reconocer un poco lo que ha venido sucediendo y cómo lo que me ha mostrado la constelación me invita también a lo mejor modificar algunos patrones. ¿Es así o no tanto? Sí, claro. La constelación no es un trabajo pasivo, es un trabajo de hecho, yo siempre digo, no, la constelación no hace nada, lo que hace resultados es lo que tú vas a hacer con la información que recibes en tu constelación. Entonces, sí, en el momento que yo me doy cuenta de mis patrones, de lo que estoy repitiendo, por ejemplo, en mi constelación me di cuenta que mis papás discutían mucho en frente a mí y a mis hermanos, y entonces yo estoy discutiendo mucho con mi pareja en frente a mis hijos, ¿no? Por dar un ejemplo de un patrón. en el momento que la persona se da cuenta de que está repitiendo algo igualito a lo que los papás hacían, entra la fase de responsabilización y de, bueno, entonces a partir de ahora yo tengo conciencia. Teniendo conciencia yo ya puedo cambiar. Y ahí entra la cuestión de que la persona tiene que hacer su parte, poner de lo suyo para intentar cambiar ese patrón y romper con eso y decir no, discutir en frente a los hijos no más, porque sabemos que yo sé, porque yo he vivido en mi familia el daño que hace a los hijos ver a los papás peleando. Entonces yo no quiero hacer eso a mis hijos, voy a cambiarlo. Entonces sí que tiene una implicación de los dos de cambio de conducta, no es solo un cambio emocional. Yo fortalezco mucho eso en las constelaciones familiares. La gente viene a veces con la idea de que la constelación hace magia y que hace su trabajo solo y no es así. La constelación funciona muy bien a las personas que están dispuestas a hacer su parte, a de verdad cambiar lo que tiene que cambiar en sí mismos. No sé si te contesto la pregunta. Claro que sí, Francieli, gracias, porque me ha quedado muy claro. Compartimos algunas leyes, no sé si hay alguna otra que quieras traer que consideres que se nos está quedando en el tintero. Dale, pues voy a resumir un poquito las tres y después vamos mirando quizás algunos ejemplos, ¿vale? La primera ley del amor que ordena mucho las cosas es la ley de pertenencia, ¿vale? O sea, todos tienen derecho a pertenecer. Eso no sirve solo para la pareja, sirve para todo. Todos tienen derecho a pertenecer y los excluidos, cuando hay una exclusión en un sistema familiar, eso tiende a venir en generaciones futuras, generando algún desorden. Es decir, si en esa relación hubo un aborto que no fue incluido o hay un hijo no reconocido de una de las partes, si hay una expareja que fue dejada de una manera muy dura, que también no fue reconocida, esas exclusiones acaban afectando de una manera también muy inconsciente la pareja actual. Por eso es muy importante dar lugar a todos. O sea, todos tienen derecho a pertenecer y cuando todos tienen su lugar, el sistema familiar fluye mucho mejor, con mucho más salud, ¿vale? La segunda ley es de la jerarquía, que también los padres son grandes, los hijos son pequeños, la pareja son iguales. Entonces, respetar esas jerarquías es muy importante y respetar también que lo que viene antes tiene precedencia. Pero aquí hay una cuestión. Por más que nuestras familias de origen vino antes, la relación actual tiene preferencia, tiene precedencia. ¿Por qué? Porque estamos formando ese nuevo sistema familiar y nuestra preferencia ahora es aquí, con mi familia, mi actual pareja, mis hijos, ¿vale? Porque hay mucha gente que deja con que los papás influyen mucho en su vida. Ay, tengo que todos los domingos ir a comer con mis papás, las opiniones de mi mamá importan más que las opiniones de mi pareja, o dejan que los papás influyan mucho en las decisiones familiares y eso es un desorden. Entonces, la primera cosa aquí de la jerarquía es que la prioridad es la relación actual. Bert Hellinger, de hecho, dice que hay que despedirse de los papás con amor. Eso no significa que es despedirse del todo, pero que sí que hay que generar una distancia con tus papás, con tu familia de origen, para que tu familia actual tenga fuerza, ¿vale? Y siempre la preferencia es tu familia actual y no permitir que esa influencia de los papás vengan y molesten ahí la relación, ¿vale? Y la tercera, que es muy, muy importante, la tercera ley del amor, que es muy importante en las relaciones de pareja, es el equilibrio entre dar y tomar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Doy un ejemplo. Una persona que dice, es que yo cuido a mi marido, yo le doy todo, yo le hago todo, y así mismo no me mira y no me da mi valor, ¿vale? ¿Qué está pasando ahí? Un desequilibrio. Esa mujer está dando en demasiado, el hombre está recibiendo en demasiado, pero no está dando en la misma proporción. Eso genera un desorden y decimos que la persona que recibe mucho se siente deudora en esa relación y tiende a irse de la relación. Entonces es muy importante aquí otra cuestión que es, yo no puedo estar en una relación de pareja si yo solo quiero recibir cuidados. Ahí me estoy poniendo como una hija, queriendo un cuidado de un papá. Un hombre no puede ponerse en la relación queriendo que esa mujer le cuide y le haga todo, porque se está poniendo también como un hijo que está buscando en la pareja una mamá. Eso genera un desorden. Entonces, aquí es muy importante que cada uno sepa su papel, su rol en esa familia. Y no ocupar roles de pequeñitos o grandes en demasiado. Yo doy mucho, yo cuido mucho y el otro solo recibe, porque eso genera ese desequilibrio y una tendencia de que el que recibe mucho se va de la relación. Entonces, en resumen, los tres órdenes del amor son esos tres: pertenecimiento, jerarquía y equilibrio entre dar y recibir. Francieli, me encanta cómo comunicas, porque haces que el mensaje llegue súper claro, así que te agradezco enormemente que estés acompañándonos hoy en el canal. Quisiera preguntarte por algo de lo que creo que ninguna familia se salva, y son los secretos. Yo creo que esto me gustaría que hablemos, porque es muy difícil a veces cuando los padres mayores, por ejemplo, se guardan cosas, o a los hijos, no importa si tenemos 30 años, seguimos siendo niños y nos quieren proteger. Entonces, me gustaría que hablemos un poquitito qué ocurre cuando se guardan tanto, como con tanto recelo, alguna información. No, ¿en qué sentido te refieres? ¿Secretos familiares? Sí, secretos o cosas o temas que nunca hemos o se han hablado. ¿De qué manera impactan cuando en las parejas familiares suelen aparecer que hay secretos que no, como por ejemplo un aborto que no fue mirado, una traición, ¿vale? Ese tipo de cosas a veces aparecen en la constelación de una generación futura, ¿no? O sea, apareció, hubo una infidelidad, un hijo perdido en un abuelo, y de repente el nieto está sufriendo, viene a constelar y de repente aparece una información así, ¿vale? Aquí lo que hacemos con los secretos es respetarlos, dar su lugar, o sea, ese excluido, porque cuando hay un excluido, generalmente los secretos tienen que ver con exclusiones, ¿no? Entonces es dar un lugar a ese excluido en tu corazón. No es necesario para la constelación, no es necesario que tú estés investigando, intentando descubrir si eso es verdad, si no es verdad, porque lo que importa mucho es la energía y lo que libera en el corazón, ¿entiendes? Y también decimos que hay algunos secretos que, si son secretos, tienen que quedarse en el pasado, no tenemos que traerlos al presente. Y aquí hay una cuestión importante, que la mamá no tiene que llegar a los hijos. Entonces, todo que es de la relación de los padres, los hijos no tienen que involucrarse en las discusiones, en los problemas, en las infidelidades, en lo que sea. Lo que vemos mucho, que también genera mucho desorden, es que una mamá está con rabia del papá porque le hizo daño, le hizo algo, y lo que ella empieza es a hablar mal del papá a los hijos. Eso se ve mucho. Y entonces los hijos ya no tienen esa cuestión de es mi madre, es mi padre. Ellas empiezan ya a ver ese marido que fue infiel a la mamá o que le hizo daño a la mamá, y ya se mezcla mucho la cosa. Entonces algunos secretos entre la pareja tienen que quedar entre la pareja. Los hijos no tienen que enterarse de detalles de esa relación de los papás, ¿vale? Otra cosa que veo mucho es, por ejemplo, cuando las mamás hacen que los hijos sean los confidentes de ellas. Entonces empiezan a hablar de sus problemas con el papá, o también un papá que habla a los hijos de los problemas que tiene con la mamá, como si los hijos fuesen amigos. Eso desrespeta la ley de jerarquía. O sea, los hijos son pequeños y los papás son grandes. Los padres no pueden cargar a los hijos con sus problemas, ¿no? Los hijos están para ser hijos, para recibir de los papás esa atención, ese cuidado, y no para dar confort emocional a los papás. Eso suele pesar mucho a los hijos, cuando los papás están poniendo esa carga de serem los confidentes de ellos, ¿entiendes? Entonces, sí, hay algunos secretos que vienen a la luz porque tienen que ser vistos, incluidos y dejados en el pasado, pero hay otros secretos que tienen que seguir en secreto porque se trata de una cosa de la pareja y que resuelvan los dos, porque los dos son adultos. No sé si contesto tu pregunta. Perfectamente, Francieli, gracias por responder. Vamos a ir un poquitito a avanzar, porque yo sé que tienes ahí información, una invitación que hacer, pero quiero antes que nos cuentes algún ejemplo que consideres muy repetitivo, que lo veas en tu consultorio, ¿sí? A las personas que vienen contigo. Vale. Lo que suelo ver mucho en las constelaciones, tanto personales como de pareja, porque, bueno, personales en el sentido que la persona viene a constelar su pareja sola, ¿no? Una dificultad. Son las carencias emocionales con padre y madre, ¿vale? Es decir, es una persona que no se sintió amada, vista por un papá, por una mamá, se quedó con esa carencia, ¿vale? Y luego ella, cuando encuentra una pareja, ella quiere que la pareja sea el que le llene el corazón, ¿no? Entonces, aquí que decimos, él está buscando el amor de madre o el amor de padre en una pareja. Y la pareja jamás puede ocupar ese lugar o llenar tu corazón con amor de padre y madre. Amor de pareja es diferente, ¿no? Entonces eso suele aparecer mucho, que las personas que no resuelvan sus carencias emocionales, sus traumas con los papás, acaban buscando y repitiendo en la pareja esa herida, y ahí también genera un desorden porque tu pareja no tiene esa obligación de suplir tus carencias emocionales, la pareja no viene para eso, ¿no? Una segunda cosa son casos, por ejemplo, donde hay malos tratos, violencia. Eso suele repetirse mucho, es un patrón que suele repetirse. Entonces también, por ejemplo, una mujer que viene a constelar que solo encuentra parejas que le tratan mal, ¿no? Que hay ahí una cuestión de manipulación o incluso de violencia verbal o física. Y solemos ver también que cuando se investiga el sistema familiar de esa persona, había una historia o entre los abuelos o entre los papás también de una violencia o de una manipulación, y lo que la persona está haciendo es repetir eso en su relación. Acabamos diciendo que es como que ella atrae esa relación, no conscientemente, obvio, nadie quiere seguir atrayendo una relación que le genera dolor, pero es la única manera que esa persona aprendió a recibir amor. Entonces, para ella, el amor viene junto con la violencia o con el maltrato. El proceso de sanación de esa persona a través de la constelación familiar es conseguir soltar ese dolor con la persona que le hizo daño o soltando ese patrón con una abuela que también sufrió maltrato, para que ella pueda a partir de ese momento empezar a hacer elecciones de pareja más sanas, personas que ya no vengan a tocar en su herida. ¿Vale? Suelen ser los patrones que yo más recibo. Y por otro lado, hay también cuando vienen la pareja, ¿no? Cuando vienen dos personas a constelar en la relación, porque cuando constelamos la pareja, el tema de la constelación es la relación, ¿no? Y ahí vamos a mirar qué viene por parte de los dos. A veces también, pues los hombres suelen traer de sus sistemas familiares también una cuestión de un masculino no saludable, a veces que heredaron de un abuelo que también no tenía una relación saludable, no sabía tratar bien a las mujeres, o que viene con una herencia de machismo, y entonces también viene con una dominancia muy grande sobre su pareja. Entonces, por lado de los hombres, vemos que a veces vienen ese tipo de patrón. También vemos hombres que buscan en la pareja una mamá, por el mismo proceso de las mujeres, pero que no se sintieron amados o vistos por la mamá, y entonces cuando están en pareja se ponen muy como niños y esperan que esa mujer les haga como sentir ese amor y todo eso, que también desajusta la relación porque está chiquito y la mujer tiene que estar en un lugar muy grande. Sale de la, es el desorden de la ley 2, que de la jerarquía, ¿no? Es más o menos lo que yo suelo ver con frecuencia en mis constelaciones. Gracias, Franciele, por estos ejemplos, han sido súper claros. Yo quiero, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora y que resuenan con estas palabras, cómo podemos en contacto contigo, cómo, de qué se tratan además tus sesiones, que no son únicamente presenciales, sino que también es online. Online, sí. Bueno, pues yo hago psicoterapia sistémica y hago también constelaciones familiares. Las dos maneras pueden ser hechas presenciales. Yo estoy aquí en Valencia, en España, pero podemos hacer de manera online y tienen la misma eficacia, ¿vale? Para constelar de manera individual, yo utilizo el método con muñecos, ¿vale? Yo utilizo una técnica de una doctora brasileña que desarrolló una técnica exclusiva. Y ella llevó esa técnica al desarrollador de las constelaciones en su momento y él le confirmó que es el campo morfogenético actuando. Entonces es una técnica con muñecos muy bonita y diferente de lo que se suele ver, ¿vale? Los muñequitos nos van contando historias, ¿vale? Y ese es el método que yo utilizo, ¿vale? Podemos hacer online, tiene la misma eficacia, yo veo el mismo resultado con mis clientes, tanto presencial como individual. Yo también hago talleres grupales, pero ese sí que hago solamente presenciales. Y la terapia sistémica también, que es después de una constelación, o si la persona ya conoce sus patrones, pero quiere seguir buscando maneras de actuar mejor en pareja, de cómo portarse mejor, de cómo, cómo ya no proyectar sus heridas en su pareja de una manera más práctica, podemos también hacer sesiones de psicoterapia sistémica. ¿Vale? De manera resumida es como puedo ayudar. Tengo un Instagram que imagino que ahora vais a poner aquí también, donde publico contenidos sobre la constelación familiar y sobre desarrollo personal y mi página web y imagino que ahora en Mindalia también les van a poner mis contactos para que los que quieran pedir una cita conmigo puedan hacerle de manera online. Claro que sí, a todas las personas que estén resonando con esta información, acá debajo tienen todos los contactos de Francieli, nada más a un clic de distancia de iniciar este camino. Francieli, si te parece, vamos a ir rápidamente a un espacio en donde quiero invitarlos a todos a que conozcan Mindalia Radio y enseguida volvemos. Claro. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Francieli. Francieli, si te parece, vamos con algunas preguntitas, ¿vale? Que tenemos acá en la audiencia y esta nos la hace Lucía desde España. Ella dice, ¿qué pasa si no conozco mi árbol genealógico? ¿Igual funciona? Sí. Sí, funciona, ¿vale? No hace falta que tú conozcas toda la historia de tu familia para que una constelación funcione, ¿vale? ¿Qué pasa? La constelación, por ser una técnica energética, ¿vale? Actuamos dentro de un campo morfogenético que nos trae información, mismo que no la sepamos de manera consciente, porque es decir, nosotros heredamos tanto en nuestro ADN, cuanto también de una manera en nuestro alma, toda esa información de nuestro sistema. Por eso que a veces repetimos el patrón de una bisabuela que siquiera conocemos. O sea, no sabemos nada de esa bisabuela, pero a veces en la constelación lo que aparece es que estoy repitiendo su historia o estoy cargando algo con ella, ¿vale? Entonces, no es necesario conocer toda la historia, incluso porque a veces lo que estamos viendo es cosas que pasaron a más de 100 años, que es muy difícil tener ese conocimiento, ¿vale? La constelación, tanto grupal como individual, va a traer la parte principal de la información. Entonces, por ejemplo, si hubo una bisabuela que pasó por un maltrato, la constelación trae esa herida de esta bisabuela y muestra que tú, de alguna manera, estás conectada a ella, ¿vale? A veces abren y muestran excluidos. La energía de la constelación muestra que hay un aborto o que hay un niño excluido o que hubo una muerte muy difícil en ese sistema, ¿vale? Entonces, la constelación trae la información de manera muy natural y es a partir de ahí que hacemos toda la parte de sanación con las frases de sanación que van a liberar ese ancestro o esa historia para que quede tranquila en el pasado y que a nosotros podemos estar libres para fluir. Entonces, Lucía, no es necesario que conozcas toda tu historia familiar. La propia constelación va a traer la información necesaria. Gracias, Francieli, por responder. Ángela, desde Canadá, nos dice, ¿las leyes del amor se aplican cuando la relación es a distancia? Claro que sí, claro. En todas las relaciones en realidad, tanto en la relación de padres e hijos, en relación de pareja, en relaciones con jefes, relaciones de trabajo, de amistad, todas esas relaciones se aplican las leyes del amor y da igual si son relaciones a distancia o relaciones de las dos personas viven juntas, porque pues son órdenes, como Bert Hellinger dice, que son universales. O sea, se aplican a todos los tipos de relaciones. Cada relación tiene su especificidad, porque, por ejemplo, parejas son iguales. Padres son grandes, hijos son pequeños, ¿no? Amistades son iguales. Relación de trabajo, hay jerarquía que hay que respetar. Entonces, cuando cada relación de nuestra vida está en orden y cuando yo estoy en mi lugar, yo sé mi lugar en cada contexto de mi vida, toda mi vida fluye mucho mejor. Y da igual si la relación es a distancia o si las dos personas viven juntas. Gracias, Francieli. Matías pregunta, ¿qué hacer si el sistema familiar de mi pareja rechaza nuestra unión? Bueno, primero que tu pareja tiene que, por como yo estaba diciendo, ¿no? La ley de la jerarquía, el sistema actual tiene precedencia. Entonces, tu pareja tiene que dar tu lugar. No eres tú que tienes que pelear por tu lugar en su familia para que te acepten, ¿entiendes? Es tu pareja que tiene que dar tu lugar y hacer con que su familia te respete. Eso es muy importante porque es su familia, ella resuelve sus cosas con su familia, no eres tú que tienes que estar ahí diciendo que mi lugar es ese de pareja, ¿entiendes? Entonces, primera cosa que te diría es deja con ella ese papel de que ella se haga respetar, haga con que con su familia te respete y te dé tu lugar. Y si asimismo la familia no quiere respetarte o no quiere incluirte, tocará a ella tomar una decisión de tal vez alejarse un poquito más de la familia o tal. Es verdad que a veces lo que puede pasar es que la familia no acepta porque ya percibió que esa persona no es buena para su hija, para su hijo, ¿no? Ahí entramos en una cuestión más profunda, pero también que las familias tienen que respetar la decisión de esa persona que es adulta. Si ella está haciendo una mala elección y está con una persona que no le hace bien, toca respetar. Ella es una persona adulta y los padres no pueden influir en las decisiones de los hijos adultos. Pueden hacer cuando los hijos son niños, pero los padres tienen que respetar las decisiones del hijo adulto, mismo que parezca que es una mala decisión, pero la vida de ese adulto es suya y es él que toma decisiones. Si son malas decisiones, bueno, él mismo tendrá que lidiar con las consecuencias. ¿Vale? Te diría en esos dos casos que hacer. Gracias, Francieli, por ir respondiendo a nuestras preguntas. Nos pregunta ahora Florencia, ¿cómo se equilibra una relación en donde uno depende emocional y económicamente del otro? Vale. Solo por haber una dependencia, sea emocional, ¿no?, económica, ya hay un desorden entre el dar y recibir que yo decía, ¿vale? Voy a empezar por el económico, que es un tema así un poquito más polémico. No pasa nada que a veces una mujer, un hombre, depende económicamente del otro, ¿vale? Suele pasar, o sea, uno decide quedarse en casa cuidando de la casa, de los hijos, y el otro sale a trabajar y hay ahí una cuestión de dependencia financiera. Eso no es un desequilibrio en la relación de dar y tomar, porque los dos están dando y tomando en la misma medida. O sea, la persona que queda en la casa y cuida a los hijos, cuida la casa, también está contribuyendo mucho a la familia, ¿no? Quien queda en la casa, quien tiene hijos, sabe que da mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, puede haber un equilibrio, mismo que esa uno de los dos no esté trayendo dinero directamente a la casa, ¿vale? Pero cuando hay una dependencia emocional, la relación no va a fluir, el amor no va a fluir. ¿Por qué? Entra en el ejemplo que yo había dado. Si yo dependo emocionalmente de mi pareja es porque yo tengo una carencia con mis papás, con mi historia que yo no he resuelto conmigo misma. Y lo que mi pareja es que ella me cuide, que ella me dé todo el amor que yo no he recibido de mis padres. Y eso ya es muy pesado para la otra persona, ¿vale? Entonces la relación queda desequilibrada. Lo que sí que vemos a veces es que son los dos dependiendo uno del otro, ¿vale? Los dos tienen sus carencias e intentan ahí como... Pero lo que vemos entonces es que acaban siendo dos niños, ¿no? Dos niños carentes intentando relacionarse y también no funciona. Entonces, lo que diría es que primero, sánate a ti, sana tus heridas emocionales, intenta trabajar tus carencias, tu autoestima, tu amor contigo mismo, para que cuando tú estés en pareja, tú no estés buscando a alguien que te llene de amor y complete tus faltas, pero que simplemente tú estés queriendo estar en una relación para que los dos juntos, en mismo tamaño, ¿no? Los dos, que no sea ningún pequeño, ningún grande, para que los dos en el mismo tamaño puedan construir un proyecto juntos. Ahora, si hay carencias y hay dependencias emocionales o de cualquier otra manera, ya está en desorden. Y el camino es que cada uno trate sus emociones y sus carencias individualmente para después la pareja poder funcionar mucho mejor. Francieli, muchas gracias por tu respuesta. Carlos nos dice, ¿es cierto que cuando uno sana, a veces la relación se termina? Es posible, porque si yo me estoy sanando a mí, estoy intentando mejorarme, estoy intentando soltar mis patrones familiares, mis lealtades, mis carencias, y estoy mejorando, estoy creciendo como persona, pero el otro no quiere hacer su parte, quiere seguir en ese mismo lugar, ¿no? De poniendo conflictos por nada, con carencias, con violencias, con malos tratos, no quiere hacer su parte, no quiere mejorar. Ella puede querer irse de esa relación. Es muy común que las personas que empiecen a hacer un proceso terapéutico, sus constelaciones, en algún momento llegan a una decisión de que esa relación no me hace más sentido. Esa persona no me está agregando. Yo estoy dando mucho en esa relación y no estoy recibiendo en cambio. Entonces yo no puedo más quedarme en esa relación. Entonces sí que es verdad que suele pasar que cuando una persona está sanando y el otro no quiere hacer su parte, que la relación se acaba rompiendo. Gracias, Franceli, por responder esta pregunta. Nos pregunta ahora Beatriz, ¿qué papel juega la infidelidad en el orden sistémico del que hablabas? Vale. La infidelidad tiene una cuestión aquí cuando yo hablé del deudor, ¿no? De la relación. No es que justifica, nada justifica una infidelidad, ¿vale? Pero puede ser que la persona infiel esté repitiendo un patrón de su familia en su relación actual, ¿vale? Es muy común cuando una persona viene y dice, yo he sido infiel y me duele y me siento culpable, pero no consigo ser diferente o no conseguí decir no a esa otra persona. Vemos que en su sistema familiar hubo infidelidades y que ella está ahí conectada, repitiendo un patrón, una lealtad invisible a una persona que fue infiel, ¿vale? Entonces eso suele pasar. Solo de darse tener conciencia de que repite ese patrón ya le suele liberar un poco de esa tendencia a la infidelidad, ¿vale? Pero también hay en la ley de dar y tomar, cuando una persona da mucho en una relación o se pone en lugar de madre de la pareja o el padre de la pareja, el otro a buscar en un amante la figura de pareja. Porque claro, lo que él tiene en su matrimonio es una figura paterna o materna, pero no una figura de pareja. Entonces suele buscar en una tercera persona la figura de pareja, ¿no? Porque aquí está ocupado papá y mamá. Entonces, de nuevo, no es que justifique una infidelidad, ¿vale? Pero es las dinámicas ocultas que suelen verse cuando constelamos temas de infidelidad. Y una manera de sanar sería eso, que cada uno esté en su lugar, de verdad, de pareja, que nadie dé demasiado para que el otro se sienta deudor y se vaya de la relación o busque una relación extraconyugal. Y que esté en su lugar de pareja en la vida del otro, no un lugar materno, paterno o de hijo de esa persona, y por eso al otro pesa mucho y acaba buscando una relación fuera. Franceli, gracias infinitas por haber estado el día de hoy con nosotros. Quiero agradecer también. Quiero agradecerles también a todas las personas que han estado detrás de la pantalla, que nos han estado compartiendo sus comentarios y su pregunta. No alcanzamos a responderla en este directo, como siempre los invito a que la dejen ya mismo en diferido en el video, porque Franceli en algún momento, si tienen la oportunidad, seguro que les va a responder por allí por escrito. Quiero recordarles además que este directo precioso tiene información de muchísimo valor que pueden repasar, escuchar nuevamente, compartir también, porque seguramente hay alguien que está esperando escuchar todo lo que hemos conversado hoy. Franceli, quiero dejarte el espacio a ti, primero que todo agradecerte por este ratito precioso que hemos pasado, pero también pedirte que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Bueno, lo que yo les digo es que para una relación de amor funcionar no sirve solo el amor no basta. Hay que estar todo en orden, tienes que estar en tu lugar, tienes que preguntarte, ¿estoy en mi lugar? ¿He resuelto mis heridas de infancia para estar entera en esa relación? ¿Estoy repitiendo algún patrón de mi familia que no me estoy dando cuenta? ¿Estoy dando y recibiendo en equilibrio? Entonces, cuando te preguntas todo eso, es cuando tú, son algunas claves para que tu relación de pareja pueda fluir mejor. Y así toda la relación familiar fluye también. Bien. Porque lo una pareja, tú en pareja, cuando tú estás en equilibrio, toda tu familia va a fluir mejor, todas las relaciones van a fluir mejor, el amor va a poder hacer su trabajo de una manera mucho más bonita. Entonces, si estás percibiendo que hay algo en tu relación que está fuera de lugar o te resuenas con alguno de los ejemplos, búscate hacerte una constelación familiar o buscar también una terapia sistémica que te ayude a mirar esos patrones para solucionar. Siempre hay solución para todo. Les dejo un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros y en breve volvemos a vernos.